disfruta de este viaje musical titulado La Bruja, acompañado por Lorna y Coa TV, donde tus sentidos se agudizarán. Hola, hola, ¿qué tal a toda la banda? A todos los amigos de Coa TV Segmento Podrido. Un programa más de su amiga La Bruja, su servidora Lorna, la Bruja del Rey. Bueno, el día de hoy estamos en un programa especial conmemorando el Día de la Mujer, hoy 8 de marzo. Pues resulta que aquí las opiniones pues están divididas, ¿verdad? Muchos dicen que se conmemora, otros dicen que sí se vale felicitar, otros que no se vale felicitar. Pero bueno, eso es tu opinión, tu libre criterio. Así que aquí respetamos todas las opiniones. Y bueno, lo que sí cabe mencionar es el 25 de marzo de 1910 sucedió una tragedia. Esto fue en la ciudad de Nueva York. Murieron 146 mujeres, las cuales todos los días estaban encerradas por los dueños, según ellos argumentando que era para evitar robos. De esta manera, pues las mujeres no pudieron salir y murieron quemadas. Una muy lamentable tragedia. Aquí en México, por ejemplo, en el temblor del 85, y así podemos nombrar muchos casos. Entonces, bueno, pues desde hace mucho tiempo está esta lucha a favor de la mujer, ¿no? De la igualdad, del respeto, de que se valore la mujer. Y el día de hoy este programa va a ser dedicado a esto, con temas relacionados con este día tan bello, ¿verdad? Y a opinión muy personal, me parece que sí se vale felicitar a las mujeres, porque al final yo creo que todas las mujeres llevamos una guerrera, y tenemos una fuerza impresionante, ¿no? Entonces, yo creo que también se valen las felicitaciones, en mi muy humilde opinión. Espero no molestar ni incomodar a nadie, ¿ok? Por tanto, vamos a tener música, vamos a tener historias, es decir, nos van a regalar sus experiencias y también nos van a compartir mensajes de mujeres hacia mujeres. Y bueno, pues dicho esto, quien nos tiene más información, pues es nuestra querida y muy, muy, muy, muy agradable amiga, Jocelyn Sánchez, desde Nayarit. Ella nos tiene más información sobre de este día, así que bueno, vamos con más información y yo regreso para presentar el primer tema de este programa, que esperamos que sea de su agrado, disfruten mucho y bueno, pues vamos y ahorita regresamos. Esto es La Bruja en Coa TV, Segmento Podrido. Hola, hola, esperando que te encuentres muy, muy bien. Te saluda con mucho cariño tu amiga Jocelyn Sánchez, la Nayarita. Y hoy, en este día tan especial para nosotras las mujeres, siendo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, vengo a traerte unos datos que serán de utilidad en algún momento de tu vida o que tal vez te interesa saber. Te los vengo a dejar aquí para que sepas un poquito más por qué celebramos este día y por qué es tan importante para nosotros. Celebrado por las Naciones Unidas desde 1975 y proclamado por la Asamblea en 1977, el Día Internacional de la Mujer encuentra sus orígenes en las manifestaciones de las mujeres que, especialmente en Europa, reclamaban a comienzos del siglo XX el derecho a voto, a mejores condiciones de trabajo y a la igualdad entre los sexos. ¿Sabías este dato? ¿Sabías que por eso se celebra este día y por eso es tan importante? Por los logros de aquellas mujeres tan valientes que tuvieron el valor de enfrentar a un país entero. ¿Sabías que el hecho de que este día se celebre el 8 de marzo está estrechamente vinculado a los movimientos feministas durante la Revolución de Rusia en 1917? También sabías que Zelanda fue el primer país, que permitió votar a las mujeres en el año de 1893. ¿Sabías estos datos? Te los dejo ahí y regresamos un ratito con nuestra queridísima amiga Lorna a escuchar un poquito de su música y de su alegría y de su buena vibra. Estamos de regreso aquí en Coa TV, segmento podrido, tu espacio favorito y el programa La Bruja, que esperamos que prontamente se convierta también en tu programa favorito. Y bueno, como te habíamos mencionado antes, el día de hoy, 8 de marzo, estamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer. Y bueno, como lo mío y lo que me atañe es la parte musical, pues voy a hablarles sobre Rita Guerrero, rápidamente. Esta mujer, vocalista también de Santa Sabina, bueno, pues fue una gran guerrera, estuvo muy a favor del movimiento femenino. Yo prefiero llamarle movimiento femenino, habrá quien guste llamarle movimiento feminista, y bueno, todo es válido. Aquí el punto es que Rita Guerrero en el 2010 fue diagnosticada con cáncer de mama, desgraciadamente perdió la lucha y falleció. Se hizo un concierto altruista para solidarizarse con ella en su lucha contra el cáncer de mama, ¿verdad? Donde participaron intérpretes como Natalia Lafourcade, bandas como La Lupita, Rubén Albarrán de Café Tacuba, por mencionar algunos. Y el siguiente tema que nosotros les vamos a presentar, pues es el de A la Orilla del Sol. No sin antes decirle que la lucha para los derechos de las mujeres no ha sido en vano, pues por tales luchas, al día de hoy, podemos tener un voto libre para hacer nuestras elecciones sobre quiénes nos van a gobernar. También podemos utilizar pantalón y vestir de manera, pues, libre. Se pretende que eso suceda sin sufrir acoso, ¿verdad? Pero ahí la llevamos. Y bueno, entre otras muchas cosas, pero para esa información, nuevamente, vamos, después del tema musical, vamos a ir nuevamente con nuestra amiga Jocelyn Sánchez, quien nos va a tener más información sobre los meetings, las marchas y protestas, como tú quieras llamarle, todo esto que se hace a favor de la lucha que día a día se lleva por la igualdad de las mujeres. Así que bueno, sin más ni más, vámonos con este tema de Rita Guerrero, grande, grande guerrera, como su apellido lo dice, y pues siempre apoyando a la causa que es la igualdad del género femenino. Así que vámonos con este temazo titulado A la Orilla del Sol, en homenaje a ella, porque hay que reconocerles. Entonces vámonos, esto suena así, A la Orilla del Sol, disfrútalo y regresamos aquí en Coatv, segmento podrido y La Bruja. Es como una insolación, ojos cegados en el reino del sol. Claridad, bañándome de luz, el fin de la oscuridad, de donde sale el sol, mi sombra tiene otro color, bajo este cielo azul, rasgado de una noche que es y niebla y densidad. Empieza a despertar al fresco esplendor de lluvia luminosa que acalla la ciudad. Es como una insolación, ojos cegados en el reino del sol. Es como una insolación, ojos cegados en el reino del sol radiante. Entre el amor y soledad es también un fulgor, entre el deseo deseo y la quietud se atraviesa la piel, el alma en plenitud de luz a la orilla del sol. Mi piel empieza a despertar de fresco esplendor, de lluvia luminosa que acalla la ciudad. Es como una insolación, ojos cegados en el reino del sol radiante. Hola, hola, esperando que te encuentres muy, muy bien. Te habla con mucho cariño tu amiga Jocelyn Sánchez, la Nayarita. Y hoy siendo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, me toca a mí venir a hablarte sobre los famosos pañuelos que usan nuestras chicas en las marchas feministas. ¿Han visto ustedes que usan pañuelos, algunas morado y algunas verde? Bueno, pues como sabemos en este día, para reivindicar los derechos de las mujeres en nuestro país, se efectúan diversas marchas y manifestaciones en las cuales las asistentes suelen utilizar pañuelo de color morado y verde. ¿Pero qué significa? ¿Por qué verde y por qué morado? Aquí les dejo un pequeño dato del por qué estos colores. El pañuelo morado significa la adhesión a los valores y objetivos del movimiento feminista en general. Se cree que el origen de la relación entre el color morado y el feminismo se remonta a la agrupación de sufragistas e iglesias que a principios del siglo XX luchaban por obtener el derecho a voto. En cuanto al pañuelo verde, este simboliza el derecho a la legalización del aborto. El origen de su uso se remonta al año 2003 en Argentina, donde las integrantes de la Campaña Nacional del Aborto se prepararon para participar en un encuentro en la ciudad de Rosario. Y ese fue el momento en el que decidieron usar pañuelo color verde, porque ese color no estaba relacionado con ningún otro movimiento o tendencia político, según informa Vogue. Desde esa fecha en adelante, la prenda se popularizó y su utilización se extendió al resto de Latinoamérica y el mundo. Como ven, les dejo esta información, espero que les sea de utilidad y que la estén pasando súper, súper bien. En un momento regreso con un poquito más de información. Aquí a su programa La Bruja, en el espacio de COA TV Segmento Podrido, conmemorando el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Sin duda, Uno de los derechos que más he peleado en esta lucha contra los derechos de las mujeres, pues es el tema del aborto, un tema delicado. Algunos estarán de acuerdo, otros no. Aquí se respeta la opinión, el criterio de todos, por supuesto. Y sin duda, para quienes les interesa este tema, pues se han dado grandes logros, han habido aprobaciones en varios países, incluyendo en el de nosotros aquí en México, porque ese programa se transmite desde México, por supuesto. Y pues bueno, este tema lo va a abordar más a fondo, les va a dar más información nuestra queridísima Jocelyn Sánchez. Los dejo con la información que Jocelyn da, y seguido de la información de Jocelyn, pues nos vamos con más musiquita, con el tema de Creo en mí, Natalia Jiménez. Mujeres, yo les dejo un mensaje a ustedes, y eso es: como se pueda, como se deje, así sea arrastrándose, pero siempre para adelante, siempre creyendo en nosotras. No somos el sexo débil, somos fuertes, muy fuertes, y todo lo podemos. Recuerden no ponerse límites, recuerden vencer los miedos, afrontar los miedos y, como siempre, salir adelante. ¿Qué más si no es así? Así que bravo para todas aquellas mujeres aguerridas que han luchado por los derechos y que lo han logrado y que nos han beneficiado a todas. Así que yo pido un fuerte, fuertísimo aplauso para todas las mujeres en este día, sobre todo para las que merecen homenaje este día y merecen ser recordadas con mucho cariño y mucho respeto. Así que vamos con la información y seguida sueltan el tema Creo en mí, Natalia Jiménez, dedicada de mí para ustedes y de mí para mí. Así que vamos, esto es el programa La Bruja. Hola, hola, ya está de regreso tu amiga Jocelyn Sánchez, la Nayarita. Y en esta ocasión me toca venirte a hablar sobre un tema bastante delicado y muy fuerte para mí, ya que yo soy mamá de tres pequeños, hermosos, maravillosos, la luz de mi vida. Y bueno, este tema es un tanto polémico y muy fuerte para mí y para muchas mujeres, como lo es el aborto. En México el aborto está autorizado por la Constitución, pero de los 32 estados, solo 4 estados, entre ellos Oaxaca, Hidalgo y Veracruz, tienen una ley de plazos que permite la interrupción del embarazo libremente en las 12 primeras semanas de gestación y después de este tiempo en algunas supuestas, como lo es el peligro para la vida de la madre o malformaciones en el feto, entre algunas otras. Una de las ganancias para los movimientos feministas o femeninos, como lo quiere llamar mi querida amiga Lorna, es que las mujeres que aborten fuera de las normativas locales, el proceso judicial no permitirá que entren a la cárcel, y a las personas que les ayudaron a efectuar el aborto podrían salir de la cárcel a beneficios proactivos. Esas son las ventajas o beneficios que tienen hasta ahorita el movimiento feminista en cuanto al tema del aborto. Y bueno, volviendo a temas un poquito más agradables, seguimos adelante con un poquito más de música y con nuestra queridísima amiga Lorna, que nos viene a contagiar con su buena onda y su buena actitud. Seguimos adelante. Espero que estés muy bien. Te dejo un beso y un abrazo. Hasta luego. De llorar, pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta. Eso del cero a la izquierda no me ve. Uh-huh.

del amor más puro que puede existir, del amor, el amor más limpio, más honesto, que es el que nos dan nuestros hijos. Sé que algunas mujeres no pueden tener hijos, pero igual y somos especiales en otras muchas cosas. Tenemos el don del amor, tenemos el don de la nobleza, el don de la facilidad de expresión, el don del amor. Tenemos ese don de ser tan nobles, de ser tan, de poder traer la paz al mundo, de poder traer tranquilidad en una familia. Somos ese lado amable, pero también fuerte, también rudo, también fuerte y valiente. Sí, me gusta mucho ser mujer. Estamos aquí con Fernanda. Hola Fernanda, ¿cómo estás? Aquí agradeciéndote sobre todo que puedas colaborarnos contestando una pregunta de mucha importancia, ya que nos interesa saber las diferentes opiniones y diferentes sentir de las mujeres, en especial hoy en este Día Internacional de la Mujer. Y la pregunta es la siguiente: Fer, ¿a ti te gusta ser mujer y por qué? Bueno, respondiendo a tu primera pregunta, la respuesta es sí. Sí me gusta ser mujer. Yo creo que las mujeres somos seres muy inteligentes, fuertes y sabemos cómo actuar ante cualquier adversidad de la vida. Y aprovechando de tu generosidad al contestarnos, ¿te gustaría, Fer, compartirnos una experiencia tuya, breve, corta, no sé, o como tú quieras, de alguna discriminación o algún abuso que hayas tenido y cómo lo has superado por el simple hecho de ser mujer? Pues fíjate que a lo largo de mi vida he recibido comentarios como de que pues por ser mujer no puedes, o en las mujeres esto se ve mal, y así. Yo creo que pues muchas mujeres, si no es que todas, hemos recibido alguna vez por lo menos un comentario así, o ese tipo, diferentes tipos de acoso en la calle. Yo creo que es exactamente, justamente por ser mujer, simplemente. Entonces, pues sí, es como que lo que ha pasado en mi vida. No ha pasado, afortunadamente no he pasado por algo que me ha marcado bastante, pero esas pequeñas cositas, pues justamente es algo que con lo que hay que lidiar, y ojalá y pudiéramos cambiar. Muchas gracias, Fer, por estar aquí con nosotros respondiéndonos. Y por último te pregunto, ¿cuál es la mujer que tú más admiras en esta vida, en este mundo? Pues se vale responder, por supuesto, puede ser tú, puede ser un personaje, puede ser alguien querido que tú conoces, no sé, pero cuéntanos ese secreto. ¿Cuál es la mujer que tú más admiras en esta vida? La mujer que más admiro, pues podría decir una, pero no, miento. Realmente admiro muchas mujeres, muchísimas mujeres, porque salen adelante, porque cumplen sus sueños, porque a pesar de las adversidades que tienen, salen adelante. Un ejemplo de hoy es tú, Lore, que ha salido adelante a pesar de todas tus adversidades. A mi mamá, a mis tías, a mis amigas, a, no sé, las señoras que venden, salen a vender, las señoras que salen a trabajar al diario, que tienen para alimentar a sus hijos, que se esfuerzan. Creo que eso sería en general. Por último, Lidia, y agradeciendo tu participación, cuéntanos, dinos, haznos saber quién es la mujer que más admiras. Pueden ser tres mujeres que puedes nombrarnos, puede ser alguna familiar, alguna amiga, algún personaje, no sé, tú dinos, cuéntanos quién es esa mujer, tú misma incluso, quién es la mujer que tú más admiras. Uy, Lore, qué pregunta tan importante. ¿Quién es la mujer que más admiro? Hoy yo soy la mujer que más admiro. Admiro mi valentía, mi fuerza, mi dedicación, mi persistencia ante las situaciones, Claro que he tenido momentos oscuros, los sigo teniendo, de repente siento que no, esto no es para mí, no, claro que no, de repente pasa una estrella, se enciende una chispita, se prende el foquito solo, no sé, son señales de la luz de que sí puedo seguir y me levanto y lo vuelvo a intentar y lo vuelvo a hacer y acepto cuando no me sale, pero también esa fuerza que tengo de avanzar, eso es algo que yo valoro mucho de mí. Me admiro infinitamente por ser quien soy. Admiro a mi mamá, ella viene de una cultura muy, muy arraigada y se aventuró a salir de ahí, a llegar a una ciudad, a encontrarse con un mundo totalmente distinto y dentro de todo ha sabido sobrellevar y ha sabido darnos ese empujoncito para que busquemos eso que ella no pudo buscar. Y eso es algo para mí muy admirable, ser su hija o ser hija de una mujer así es lo más valioso. Y admiro a todas las mujeres, a todas, a las que luchan por hacerla distinto y a las que deciden quedarse ahí también, quizá por miedo, quizá por resignación, por lo que sea, pero deciden quedarse ahí y en el fondo están luchando por algo que les gustaría hacer, que quizá no se atreven y que yo les puedo decir, atrévanse. También eso es muy valioso, también eso es muy admirable de mí. O sea, eso es algo que yo veo en ellas. Entonces, eso es lo que yo te puedo decir sobre mi admiración de las mujeres. Y Lore, ya solo me queda agradecer que hayas pensado en mí para esto tan importante. Te lo agradezco. Lo valoro y te quiero decir que eres una mujer muy admirable. Afortunadamente estás en mi vida desde hace ya algún tiempo y te he ido conociendo y aunque a veces la distancia, el tiempo no nos deja estar en contacto tan frecuente, sin duda cuando lo es algo muy valioso, me regalas tanto y pues ¿qué más te digo? Solo gracias, gracias, gracias. Deseo que todos tus proyectos se cumplan, que todo eso que estás buscando lo encuentres, que todo eso que estás esperando te llegue en abundancia y estoy segura de que así será. Te abrazo con el corazón, te agradezco infinitamente y gracias, gracias a todos los que nos están escuchando. Y estamos aquí de regreso para irnos rápidamente con un tema musical, ya que sabemos que la música aquí pues no puede faltar. Después de haber escuchado estas respuestas de grandes mujeres y niñas, por supuesto, del género femenino para no errarle. Así que vámonos con la gran intérprete chilena Violeta Parra, cantautora e intérprete del folclore chileno y por supuesto durante mucho tiempo apoyando el movimiento femenino, así que el día de hoy toca también hacer homenaje a ella, por supuesto, y este 17, es el tema de A los 17, perdón, Volver a los 17, ¿cachai? Vámonos con este tema. Sin ser sabio competente, volver a ser de repente tan frágil como un segundo, volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Y sí, sí, sí, mi paso retrocedido. Cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido con todos